Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una muestra del Festival Europeo Signos de la Noche se llevará a cabo el 31 de agosto próximo a las 17 horas en la Asociación Humboldt en Quito. Este certamen se caracteriza por agrupar películas y formas audiovisuales de todas partes del mundo en una experimentación de nuevos lenguajes comunicacionales y estéticos alrededor de problemas de actualidad y de temática social. El festival se desarrolla desde el año 2003 en París, Berlín, Lisboa y Bangkok. Internacionales. San José. El Ministerio Costarricense de Educación Pública destaca que la participación de la comunidad en la remodelación y reconstrucción de las escuelas activa la economía local y la involucra en el progreso educativo. La entidad estatal señala que las actuales obras de infraestructura incluyen la remodelación de aulas y construcción de nuevas aulas, bibliotecas escolares, baterías sanitarias, aulas de cómputo y comedores estudiantiles. Todo edificado con la participación de la población en mano de obra, venta de comida y hospedaje, lo que activa la economía de las distintas zonas del país. El gobierno ha invertido más de 708 millones de dólares en lo que va del año para la remodelación y construcción de escuelas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.